Buenos días, ¿cómo están? Muy bien, por suerte. Bueno, muchas gracias por atendernos. Y bueno, preguntarte, Carolina, ¿por dónde va a rondar esta propuesta que te trae a la provincia de Mendoza? Bueno, esta propuesta es un conversatorio más de una serie de conversatorios que fueron organizados por el IDGEM de la UNCuyo. Y digamos, en vinculación con organizaciones feministas, las mujeres, las audiovisuales de Mendoza. Y la idea es pensar un poco estos procesos de activismo que se fueron dando dentro de los feminismos desde la cultura y la comunicación. Y en el día de hoy, pensar uno de los desafíos a los que nos empezamos a enfrentar. Que tiene que ver con, bueno, ¿qué hacemos con, ya no solo con obras artísticas, culturales, comunicacionales, que pueden tener algún componente sexista, discriminatorio, etcétera, sino con autores que, digamos, o han tenido alguna práctica sexista, discriminatoria, patriarcal en el proceso de hacer esos productos? O que han ejercido distintas formas de violencia por fuera, en su vida íntima, ¿no? Digamos, en su fuero personal, pero que sin embargo han sido de público conocimiento, han sido denunciados, etcétera. Digamos, ¿cómo tramitar, ¿no?, esa relación entre quienes hacen los productos culturales y esos productos en sí mismos? Esa es un poco la idea. Bueno, y en ese sentido también la pregunta, ¿no? Si son asuntos separados, seguramente se va a ir atravesando por ahí. Y preguntarte entonces, Carolina, en este sentido, bueno, ¿cómo ves también la construcción de los medios, sobre todo los masivos o los hegemónicos de comunicación en relación a los avances del movimiento feminista? Y si en algún momento es que hay desconstrucciones al interior o que tuvieron que tomar ciertas temáticas porque ya estaban de alguna manera instaladas en la agenda. Mira, yo creo que ocurren muchas cosas simultáneamente en los medios de comunicación, como ocurrió siempre, ¿no? Porque son espacios de producción de sentidos muy complejos. Entonces, por un lado, retomando esto que vos me preguntás, digamos, estas dimensiones específicas, yo creo que sí, los medios de comunicación tuvieron que, como empresas, que son, porque estamos hablando de los medios hegemónicos, ¿no? O de los medios comerciales dominantes. Como empresas de comunicación que son, han visto, digamos, que parte de la sociedad está dando ciertos debates y está produciendo ciertas transformaciones que son necesarias de ser retomadas, digamos. No pueden, los medios de comunicación forman parte de las sociedades en las que producen sentidos, con lo cual no pueden estar desligadas de la coyuntura. Entonces, en ese sentido, recuperan. Por otro lado, ahora voy a hacer igual un asterisco a esto que acabo de decir, ¿no? Recuperan y nosotras vemos en los mensajes, en los discursos, en los relatos ficcionales, vemos cómo van apareciendo temas, problemas, incluso identidades, formas de relación social, digamos, que van apareciendo y que no estaban. Eso por un lado. Por otro lado, está el activismo de las trabajadoras y los trabajadores de los medios de comunicación, que fueron haciendo ya desde hace muchos años un trabajo incesante, ¿no?, de incidencia política en términos de cómo se produce comunicación hoy en un contexto de debate feminista y de debates de otras disidencias, ¿no? Entonces, ahí también la incidencia de trabajadores y trabajadoras de la cultura y la comunicación fue central para ciertas transformaciones que fuimos visto. Muchas de esas transformaciones, si no casi todas, se han dado gracias al impulso de esos activismos, no solo del interés comercial de los medios, ¿no? Digamos, ahí hay una articulación entre esas dos dimensiones para mí. Por fuera de eso, después está la discusión de, bueno, pero retoman estas cuestiones de una manera pobre, banalizada, superficial. Y en muchos casos es verdad, y eso ocurre de ese modo. Pero esa es una vieja discusión que quienes pensamos sobre comunicación y género, venimos leyendo, nos venimos dando, ¿no? Desde hace muchas décadas, que es, bueno, ¿cuáles son los pros y los contras de que esto ocurra? Vamos, preferimos que estos temas y estos problemas no sean retomados porque son retomados de un modo banal, o, bueno, que sean retomados implica que hay, por un lado, un registro de lo que está ocurriendo socialmente y de que ya no se puede obviar, porque hay momentos históricos donde las cosas no son tan audibles. Digo, el ejemplo del aborto es muy claro para nosotras en estos últimos años. Vamos, no es que la lucha por el aborto empezó en 2018, pero se hizo masivamente audible en 2018. Entonces, esas diferencias de la posibilidad de decir o de escuchar un problema social, una demanda de derechos, sí ocurren. Entonces, cuando efectivamente se vuelve audible, se vuelve visible, ¿no? ¿Qué hacemos con eso? ¿Lo descartamos por el modo de tratamiento o seguimos insistiendo en que hay modos de tratamiento que tienen que transformarse también, ¿no? Y eso es un paso más, en todo caso, en la transformación de las formas de pensar, de ver, de decir que queremos, a las que queremos llegar. Entonces, me parece que todo eso está ocurriendo en simultáneo en los medios de comunicación, que están como en ebullición, ¿no? Y eso es muy bueno desde mi punto de vista. Carolina, y en esto de hablar de la comunicación, bueno, en ese impacto y en esta vinculación que se va teniendo también desde el género, desde los géneros, desde estas perspectivas que se van modificando también y va impactando y va llegando a lugares donde no se llegaba, ¿qué sucede con las redes sociales y si también las incluimos en estas miradas en relación a la comunicación? Sí, sin duda hay que incluirlas, digamos. Yo no soy una especialista en redes sociales, no es, digamos, el espacio comunicacional donde yo observo como investigadora, pero hay muchas colegas que lo están haciendo, digamos, y además hay efectivamente muchísimo activismo en redes, eso es central, y muchísimo debate público en redes, ¿no? Twitter es un nuevo foro de debate público, claro. Lo sabemos, digamos, ya desde hace mucho tiempo. Con las peculiaridades de esta idea más de la burbuja, ¿no? Que también ya fueron teorizadas incluso. Pero sin duda las redes son un lugar donde mirar porque además son un nuevo espacio de retroalimentación. Nosotros sabemos que los medios funcionan en red, ¿no? Digamos, la gráfica con la tele, digamos, y se van sumando los medios y funcionan realmente en red y marcan agenda y trabajan en red. Y las redes sociales hoy son uno de esos espacios de esa cadena, ¿no? De retroalimentación. Con una peculiaridad que, y voy a decir algo que seguramente es polémico sobre todo para el mundo de la investigación, creo que menos para la experiencia cotidiana de los sujetos, me parece que con un potencial diversificador de la palabra, para no usar democratizador, porque ya ahí me metería en otras cuestiones que son más complejas, pero sí más pluralizador de la palabra. ¿No? Digamos, es un espacio al que acceden con mayor facilidad, con todas las limitaciones de clase que hay que señalar ahí también, pero al que acceden con mayor facilidad masivamente los sujetos que no ocupan un lugar de poder en medios tradicionales. Digamos. Entonces ahí me parece que hay una posibilidad de agencia comunicacional ampliada, sin duda. Entonces, en ese sentido, algo ocurre, qué sé yo, pensemos hace muy poquito esto que ocurrió con el video de las chicas chilenas, de las tesis. Eso fue una acción en el espacio público, pero que se viraliza en las redes y que a través de las redes llega a los medios de comunicación. Sí. Hay una investigadora argentina que se llama Ana Slimovich, que forma parte de un equipo de otro investigador argentino que se llama Mario Carlón, que trabajan sobre estas, digamos, estas formas de llegar, digamos, de comunicarse medios de comunicación tradicionales, comerciales, dominantes, digamos, y redes sociales, y cómo las cosas suben o bajan, ¿sí? De un espacio hacia otro. Y es muy interesante pensar en esas formas de circulación, en estos términos, ¿no? En qué posibilidades de agencia tenemos. Las feministas, que es lo que yo pienso en todo caso, las feministas en esos espacios. ¿No? ¿Cómo podemos hacer incidencia de una manera que después efectivamente está, si abrís cualquier portal y casi globalmente, esa incidencia en el espacio público apareció. Claro. Entonces, bueno, hay algo ahí que es potente, cuanto menos. Seguro. Bueno, y Carolina, entonces, esta tarde, a partir de las 18, estarás en la nave universitaria. Sí, vamos a estar ahí conversando con un montón de compañeras. Y eso, es un diálogo abierto, yo solo llevo un montón de preguntas para conversar. La idea es esa, porque un poco también lo hablábamos con las compañeras del IDG, de las audiovisuales, en estos días que fuimos armando la actividad, y realmente pensar en la coyuntura, o sea, nosotras estamos en este momento, ¿no? Los hechos están ocurriendo ahora, las transformaciones en el cuerpo, en la calle, en las instituciones, nos están pasando ahora. Y es muy difícil pensar en la coyuntura. Es necesario, pero es muy difícil. Entonces, seguramente las conclusiones y las certezas las tendremos de acá 10 años. Seguro. Mientras tanto, necesitamos ir pensando, en todo caso, cómo ir actuando en el día a día, ¿no? Un poco tiene que ver con eso.